el momento del día, de este mediodía, de estos miércoles que se van sucediendo en Sanguche, de entrar en un poco lo que es la materia teatral. Sabemos que tenemos una especialista que viene cada miércoles, que es la señorita Maggie Magrini, quien ya está enfrente mío porque en el medio hay dos invitades a los cuales también les damos la bienvenida de la mano de ella, que los va a presentar, obviamente. Ahí va. Bueno, ¿cómo anda? Buenos días a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, venimos a traer unos muchachos que vienen a romper rutinas. Uh-huh. Estamos acompañados de Matías Zen y Martina Pereira Iraola, que son integrantes del grupo Rompiendo Rutinas. Sí. Y que vienen a plantear una catarsis colectiva. Me encanta. Para grandes y chicos. Sería un espectáculo ATP que los incluye a todos. Bueno, cuéntenme esto. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, hola, ¿qué tal? Antes que nada, muy buenas tardes. Buen día. O muy buen mediodía, en este mediodía de sanguchito. Te vamos a ir contando un poco de qué se trata Rompiendo Rutinas. Rompiendo Rutinas básicamente es una catarsis colectiva. O sea, lo que propone Rompiendo Rutinas es desestructurar ese momento que estás viviendo hoy en día, o ese momento que pasaste quizás en esa tarde o en esa mañana. A donde te enganche Rompiendo Rutinas, te va a modificar de ese estado y te va a hacer vibrar en nuestra música, en nuestra propuesta, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente fiesta, pasarla bien. Y entramos y transitamos por una serie de canciones donde te vas a manifestar con la palabra amor, con esto, con lo otro. Y nuestro eslogan es que la verdadera rebeldía pasa a decir cosas hermosas. Lo cual, cuando nos ves así a grosso modo, decís: estos pibes de la boca no sale nada lindo. Ajá. Pero no. Es todo lo contrario. Transitamos entre la cumbia, el punk, el rock y un montón de cosas más que vamos a hacer. Que nos metemos en ese mundo mágico y hacemos una catarsis todos juntos. Buenísimo. Bueno, entonces voy adelantando que para ver esta rebelión de cosas hermosas tenemos un par de entradas. Ajá, ¿y para, dónde se pueden ver? Para este sábado 9 de abril tienen una función en el Teatro Merechal. Marechal. En el Teatro El Marechal. Hoy estoy. Teatro Marechal, que queda en Leopoldo Marechal, 1219. Tenemos un par de entradas a las 17 horas. Del día sábado 9 de abril para que vayan a ver esta rebelión. Sí. Y quiero que me cuenten más. Son un grupo que viene hace 2 años. Contale, Martu. Viajando. Sí, en realidad venimos hace un poco más, hace alrededor de 3 años en, más o menos. Estuvimos los últimos 2 años girando por todo el país, en festivales, fiestas nacionales, teatros, centros culturales, en escuelas también, hicimos muchas escuelas. Y bueno, ahora estamos moviéndonos más en Capital, empezando a circular un poco más acá. Uh-huh. Haciendo la propuesta nuestra de función, y también tenemos nuestros talleres que vamos a realizar en la escuela. ¿Y cómo sería esto de las reacciones distintas? Porque siempre romper la cuarta pared trae un desafío importante, de que es cómo va a reaccionar el otro, si se prende o no se prende. Más que estuvieron girando por distintos lados, ¿cómo son las distintas reacciones del público? Enganchar a los padres también. Y al principio por ahí ves que están más... la gente se intimida un poco. Uh-huh. Pero la verdad es que después se terminan reenganchando, les gusta esto de participar, de poder no solo ver, sino estar también, ser parte, y tenemos buena respuesta en ese sentido. Sí, transitamos, en realidad lo que sucede mucho es que estamos muy al filo. Uh-huh. Siempre estamos como, hay una teoría que es como cuando pasás el límite y quedás en la primera puerta del límite, estás vulnerable a todo. En realidad nosotros pasamos el límite y vamos hacia la otra puerta del no estamos vulnerable, entonces termina siendo como una picardía, termina siendo como algo... Como te termina comprometiendo básicamente con nosotros, terminás jugando, o sea, la invitación termina siendo en forma directa. Entonces entran directamente, o sea, no le damos chance de que no entre, claro, porque si no directamente nos llevaría a otro show. Pero sí. Siempre esa es como nuestro condimento secreto. Claro, traen un poco lo que es el ritual teatral, ¿no? Que sea parte del espectador, no quede desde un lado o desde un otro, sino que se incluya. Totalmente, decide, el espectador decide. Así como nosotros nos dedicamos al teatro infantil como en primera base de instancia, que es el público, el mejor público, ¿no? Porque el chico, si no le gusta, se va. Le damos esa responsabilidad al grande también. Al grande le damos la responsabilidad, o sea, sacamos al niño que tiene adentro, y si no le gusta, se va, y si le gusta, se queda, decide. O sea, tiene una libertad total. Por lo menos, por ahora, nunca se fue nadie. Uh-huh. O sea, y suceden cosas muy raras. El que nos vaya a ver, suceden cosas muy raras y muy buenas. O sea, hay una respuesta muy, muy linda, hay una simbiosis, viste, que la, respiramos nosotros y respira el público. No te digo que es una clase de yoga, pero sí sucede eso, viste, con la música, sucede mucho con el tiempo de lo que, de la obra. Y acá, de acá a estos años que vienen haciéndolo, el espectáculo fue cambiando la catarsis, ¿cómo lo van ayornando, digamos? De aparte que se adaptan a los distintos lugares, ¿no? Pues estar de gira está buenísimo, pero uno tiene que montar todo eso y adaptarse al lugar. Sí, eso es lo que implica estar de gira, que te lo hace más rico. En el momento de agarrar un espacio, ya cargas como, vamos a decirlo así, como una experiencia y convivencias diferentes. Entonces, como que agudizás. Hay un confort, ¿no? Vos ya sabés cuál qué lugar es, donde te pones. El tema de cambiar de espacio ya te mete en otro lugar, ¿no? Sí, sí, pero también fuimos cambiando bastante de formación. Ahora contamos con más lo que se podría llamar una big band. Uh-huh. Y el show tiene una línea, pero al jugar tanto con el público también van pasando muchas cosas totalmente distintas en los distintos lugares en los que estamos. Uh-huh. Porque son cosas que van surgiendo en el momento que con las que también se juega. Se... Claro. ¿Y son todos actores, músicos? No, actor, netamente actor, estoy yo. Uh-huh. Después está Martina, que ella es la baterista. Después tenemos la bajista, que es Nina. Santiago Aragón, el trompetista, que le mandamos saludos en la boca. Coti Felicitas, que es trombonista. Uh-huh. Después tenemos a Ire Cornejo, que es tecladista. Y tenemos al guitarrista Tommy, que hoy no pudo venir, que estaba pronosticado para venir, pero bueno. Y el músico también se manda a la interacción con el público, porque siempre al músico le cuesta. Siempre el músico, ¿no? La nariz, digamos, o sea, si lo tendría que hablar como en términos de herramienta teatral, ¿viste? La nariz del clown sería, para el músico, sería el instrumento. Uh-huh. Está protegido con eso. Pero la verdad que no se ve eso en Rompiendo Rutinas. Porque es directo también. Ellos navegan, se meten en ese mundo de Rompiendo Rutinas. Si no, no se podría generar. Uh-huh. Directamente. O sea, hay un punk donde canta el trompetista, todos saltamos, todos vibramos. Entonces, claro, rompen con eso. Con el instrumento lo dejan un poco de lado también. Ahí va. Entonces, ¿cuáles son las próximas proyecciones para la catarsis colectiva, para Rompiendo Rutinas? Bueno, las próximas proyecciones son infaltable en el Teatro El Marechal, el sábado a las 17 horas, un teatro hermoso, divino, así súper protegido, donde una vamos a poder función, mostrar, ¿no? Una única función, por ahora. Después tenemos dos en vacaciones de invierno, que es el 15 y el 22. Uh-huh. Ahí. Pero bueno, después del Teatro Marechal nos vamos a Córdoba, donde estaremos en Oliva, que primera vez que vamos a visitar ahí. Uh-huh. Estamos también programados en Tortugas. Uh-huh. De paso aprovechamos para mandar un saludo también a la gente de Oliva, que está gestionando todo, Laura. Y después, bueno, estaremos en junio, que esas fechas están, viste, como medio a definirse. Así que, bueno, el compromiso de la gente, si le interesa y si por lo que escuchó, que se metan en nuestro Facebook de Rompiendo Rutinas. ¿Y cómo es esto de vivir en gira, ir rodando de un lado al otro? Como grupo ya están acostumbrados a convivir, a estar adentro del escenario. ¿Cómo la llevan a eso? Bien, para mí es lo que yo quiero hacer toda mi vida. O sea, lo vengo haciendo hace un montón de tiempo y es algo que se debería recomendar también, ¿no? O sea, como hacer la radio itinerante también en algún momento, ustedes deberían sacar una rama del Radio de la Tribu y empezar a girar con una camioneta por todo el país. Porque suceden un montón de cosas también, o sea, todo está muy como centralizado en Buenos Aires, pero realmente Argentina es hermoso, diverso, y hay un montón de cosas que aprender también en todos lados. No solamente Argentina, tenemos toda Latinoamérica y el mundo, pero bueno, arrancamos primero por acá. Ahí va. Bueno, entonces estamos invitando a los oyentes a que vayan este sábado a las 17 horas al Teatro Marechal, que queda en Leopoldo Marechal 1219. Si quieren reservar entradas, lo pueden hacer a rompiendorutinas@gmail.com. O también entrando en www.teatroelmarechal.com.ar. Sí, y también que visiten cualquier duda para saber a dónde vamos a estar, o si quieren saber de qué se trata y vernos, tenemos el Facebook, que es Rompiendo Rutinas, tenemos un Instagram también, que es Rompiendo Rutinas, y tenemos un canal de YouTube donde hay algunos videos de lo que estuvimos haciendo por el país. todo eso linkeado en nuestra página de Facebook, también Sanguche Tribal, ahí mismo encuentran el evento si se quieren anotar por parte de Sanguche, sabemos que estamos invitando, así que se anotan por ahí o nos llaman al 4864-0489, 4866-1095. Ahí va, tenemos un par de entradas. Así es. Muchas gracias, chicos, por haber venido. Bueno. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, chicas. Realmente estamos muy contentos y agradecidos. Saludos al Rasta, que está ahí, que tiene una cara de simpático bárbaro. Y a la novia, que le mandó seguramente a hacer la Rasta. Él. No. Thank you.